Está bien, ya me voy. No me digas nada, ni trates de darme explicaciones, por favor. Si el destino no ha querido que tú seas para mí, con el corazón herido digo adiós. Si ya no hay amor, no puedo hacer nada, solo me llevaré en mi alma el dolor de que tú no hayas sabido valorar mi corazón. Yo comprendo que esto es mejor para los dos. Sin rencores, me voy de tu lado, por el mismo camino que un día llegué yo a ti. Sin rencores, sin nada de llanto, yo comprendo al final que tú nunca serás para mí. Sin rencores, estrecho tu mano y te dejo el camino para que tú seas feliz. Si ya no hay amor, no puedo hacer nada, solo me llevaré en mi alma el dolor de que tú no hayas sabido valorar mi corazón. Yo comprendo que esto es mejor para los dos. Sin rencores, me voy de tu lado.